Tú escuchas Clásicos en el aire. En el aire. Clásicos en el aire. Por Atlántida FM 102.7. Donde tú quieras. En el aire, donde tú quieras. Atlántida Producciones, profesionalismo y garantía para todo tipo de eventos. Ahora, con alquiler de pantallas LED. Asegura tu evento corporativo con un servicio profesional. Pantallas LED, de excelente calidad en imagen. Full HD. Haz de tu evento todo un éxito. Aprovecha las ofertas especiales para bodas, 15 años, actos de egreso y promoción, eventos deportivos, teatros y otros. Consulta nuestros planes al 7717-0970 o al correo electrónico atlantidafm102.7@hotmail.com. Atlántida Producciones, le damos vida a tu evento. Óptica Santa Lucía, la luz de tu mirada. Una propuesta diferente en productos y servicios. Le ofrece cristales blancos, fotocromáticos, orgánicos, antirreflejo, bifocales y multifocales. Lentes de contacto, Fresh Look, Johnson & Johnson y Bausch & Lomb. Marcos y gafas de sol de una variedad de marcas. Contamos con un laboratorio moderno y computarizado. Elaboración y adaptación de prótesis. Óptica Santa Lucía, la luz de tu mirada. Visítanos en calle Daniel Campos, número 474, casi Domingo Paz. Teléfono fax 66-361-83. Óptica Santa Lucía, la luz de tu mirada. Es la hora 16:22 minutos. Envejecer es una ley de la vida. Por eso, envejecer con respeto y sin violencia es un derecho. La Ley 369 protege y garantiza los derechos de las personas adultas mayores. Incluirlos en las reuniones, en los juegos y escuchar sus palabras y consejos forman parte de nuestra vida. Estar rodeado del cariño y el respeto de la familia nos da más vida. La Ley 369 nos hace un país sabio y digno. Es un mensaje de Atlántida FM 102.7. Donde tú quieras. No te pierdas cada mañana. Cada mañana. La revista informativa más escuchada en la radio. La Mañana Atlántida. La Mañana Atlántida. Con toda la música que quieres escuchar y toda la información que necesitas saber. La Mañana Atlántida. La revista informativa más escuchada en la radio. De lunes a viernes desde las 9 de la mañana. Solo por Atlántida FM 102.7. Donde tú quieras. Clásicos en el aire. En el aire. Donde tú quieras.